Alegrías y temores, pasiones, decepciones, muchas discriminaciones. Te escribo en renglones, hechas oraciones, convertidas en canciones donde mis presentaciones son como una máquina de lírica científica, una mutación genética que desafió la física, con una muy buena crítica, mentalidad lunática. Pero es que cabeceando tengo a todas las fanáticas. Llegó la máquina de lírica que abraza, soy la esencia del reggae aunque no use raza. I tell you all. When love, yo listen to all my style in the microphone. Representation. What rimas que nace from the calle? Oh, my style is my time of revelation. Yo listen to all my style in the microphone. What rimas que nace from the calle? Oh, my style is my time of revelation. They will love these man's so representation. Entro hacen introducción en un género violento, con rimas que hacen levantar hasta el que estaba muerto. Duro como el cemento y suave como brisa. Escucha Chacha Lion y se apagan las risas. Donde manda capitán no manda marinero. Me topo de Bantan y alma de guerrero. Cierro mis ojos y doblo mi rodilla para que mis oraciones lleguen hasta arriba. El mi yaya y Luis Almighty Wah. Sea mala hierba, el que esté libre de pecado que me arroje la primera piedra. Yo no discrimino y en lo que escribo opino. Quien me dio el talento dijo al pan, pan y al vino, vino. Lick it down, boy. Yo listen to all my style in the microphone. Salomón, el tóxico y Shaka.